Estamos dispuestos a culminar una excelente temporada para nuestros lugares de poder, claro está, con Fray Juan Ignacio de la Cuesta, un hombre pues muy versado, un hombre del Renacimiento, un homo universalis que toca muchas materias y entre ellas la música fractal. ¿Ah? ¿Qué es la música fractal? Bien, yo lo cuento enseguida, o mejor que lo cuente. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí en tu cueva? ¿Estás cual eremita ahora mismo, orando acaso a las estrellas? Pues sí, porque el calor que ha hecho no se puede otra cosa a estas horas. Es que 40 grados, criatura. Qué demasiado. Es que así no hay quien invente nada, ¿eh? Bueno, algo se va haciendo. A base de agua fresquita y buena voluntad. Bueno, pues para terminar la temporada, ¿qué mejor sitio que Toledo, verdad? Que es el lugar de poder por excelencia. Pues sí, porque es una de las ciudades más mágicas del mundo y además porque la tenemos en el centro de España, por lo tanto está al alcance de cualquiera. Vamos a seguir reivindicando ese yacimiento arqueológico, la Toletum Visigoda, que ha sido descubierta o redescubierta hace poco, pero que pretenden sepultarla definitivamente con unos cuantos miles de viviendas encima. Porque ocupa justo la zona de la ribera, que es la más golosa. Ya, hombre, pero si eso hacen un parque temático, ya. Pues yo creo que sacan más, ¿no? Ya, pues también han sepultado en otros sitios, en el Parque de la Warner, en la M50, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y así nos luce el hallazgo? Hombre, afortunadamente en España la riqueza en cultura es extraordinaria. Sí, sí, a pesar de nosotros. La cantidad de ciudades, por ejemplo, mágicas y que son patrimonio de la humanidad que tenemos es abrumadora. Sí, sí, sí. Sí, hombre, pero yacimientos visigodos pocos. Hombre, yacimientos visigodos muy pocos porque realmente los visigodos construyeron poco. No, reutilizaron material y ya está. Reutilizaron material, lo único que se supone que construyeron es la tetraedra llamada Recópolis, pero que tampoco, porque seguramente que habría un asentamiento de la edad del hierro anterior. Recópolis tan pequeñita, ¿no? Sí, tan pequeñita o tan grande si la cosa prospera. Claro. ¿Cuántos habitantes se supone que tuvo Recópolis? Unos 100, ¿no? Unas 100 casas. Hombre, tenemos contabilizados unos 250 aproximadamente. Es una muralla de 5.000 metros. Sí. O sea, que multiplicamos por 4, vamos, por unas mil personas, ¿no? No lo sé, yo creo que hubo algo más. Pero en fin, ya veremos, a ver si algún día podemos sacar eso un poquito adelante y se interesa a las autoridades en que se investigue. Sí. Bueno, pues hemos contado cosas sobre muchísimos lugares de poder, lugares esenciales, mágicos, en España, incluso fuera de España. Pero hoy vamos a aplicar una técnica que tú frecuentas, que es la música fractal, a estos lugares de poder y a ver qué resultado da. Bueno, esto es un adelanto de algo que va a suceder en nuestra próxima atacada. Uh-huh. Y es que no solamente vamos a hablar de los sitios y vamos a conocerlos en algunos de sus aspectos más desconocidos, sino que además los vamos a oír. Porque yo voy a volver al laboratorio del profesor Bacterio. Sí. Tengo dispuesto aquí mis programas matemáticos de matemática fractal para funcionar con sonidos cogidos in situ en todos estos sitios para de alguna manera darles voz, darles sonido también, ¿no? Anda, ¿esto que estamos escuchando qué es? Caramba, esto viene directamente del laboratorio del profesor Bacterio. Efectivamente. Es música fractal, estamos escuchando el tañido de una campana toledana. Entonces, Fray Juan Ignacio se acerca con sus métodos para grabar, su técnica, recoge el sonido de la campana, luego lleva ese sonido al ordenador y deja que el prodigio informático obre el milagro. Porque la música fractal es una cosa alocada, ¿no? Fractal es una música del caos, es algo que se construye a sí mismo. Uh-huh. De todas maneras, teníamos que hablar de conceptos bastante complejos de lo que es el caos, la entropía, de lo que es la fractalidad. Pero a estas horas no, Juan Ignacio. Es un poco complejo y tal. Quizá algún día podemos hacer un... Digamos que es la matemática hecha música, ¿no? Efectivamente, la matemática de la naturaleza, tal y como la llamó el que le puso el nombre, que es Benoit Mandelbrot, el matemático polaco. Uh-huh. El caso es que, gracias a estos programas y a la fractalidad de los propios sonidos que se cogen en los lugares, quizá podamos escuchar un poquito cómo suenan matemáticamente. O sea, tú llegas a un sitio, grabas lo que te interesa... Grabo sonidos y luego esos sonidos los proceso con este tipo de programas y se transforman en algo que no es exactamente música en el sentido tradicional, pero que lo es en cuanto a que tiene ritmo, melodía y forma parte de lo que llaman el ruido blanco, el ruido marrón, pero en fin, ya digo, son detalles técnicos un poco extra, quizá no se acceden esta noche. ¿Y esas campanas de dónde son? Es de una iglesia de Toledo, pero no te puedo especificar cuál, porque estaba grabando, empezaron a sonar y empecé a grabar. Entonces no pude ver exactamente de qué iglesia era. O sea que el ordenador reacciona con este estímulo. El programa fractal dispara muestras de esas campanas y luego le superponemos las campanas por encima para hacer la parte fractal y la parte, digamos, real. Uh-huh. Como si estuviéramos construyendo algo con una parte real y una parte imaginaria. ¿Y tú te entretienes con esto, claro? Bueno, esto es un juguete que además está en el futuro, porque no olvides que gracias a la matemática fractal hoy día incluso se curan cierto tipo de tumores. Así es. O sea, ¿que podemos sacar alguna enseñanza de la música fractal? Muchísimo, porque la música fractal es posiblemente la que salve a la humanidad del caos en el que se va a sumir. ¿Se puede utilizar como terapia, dices, para algunas enfermedades? Sí, se puede utilizar, sí, efectivamente. De hecho, se está utilizando. Vamos, hay personas que ya han trabajado la fractalidad de la música, por ejemplo, agentes como Brian Eno. Sí. Whit Martens o sí. Philip Glass. Sí. ¿Y dónde has encontrado sonido que haya provocado mayor caos en tu ordenador? Normalmente los sonidos que están asociados a fenómenos naturales de cierta violencia, como por ejemplo truenos o cascadas o cosas así. ¿Eso es lo que más reacción produce? Sí, y luego otros son bellísimos y tendremos oportunidad de escuchar, por ejemplo, las maravillosas estalactitas, que es una cosa absolutamente fascinante. Muy bien. Bueno, pues estupendo epílogo, ¿verdad?, para esta temporada. Muy bien. Es el anuncio de lo que va a venir. Bueno, siempre sorprendente Fray Juan Ignacio de la Cuesta con su capuchón, con su hábito morado, porque lleva un hábito morado. Con él se le puede ver por algunas ermitas templarias. Bueno, pues te deseo un buen verano, Juan Ignacio. Bueno, pues yo también os deseo un buen verano a todos. ¿Vas a estar ahí en el campo y eso? Sí, estaré muy cerquita. No, quizá vaya un par de días para el Camino de Santiago, pero poco más. Uh-huh. Bueno, pues yo no sé. Ya que estamos en Toledo. En Toledo, vamos a ver, Pues podemos despedirnos con una música fósil, que es la música mozárabe, que todavía Toledo tiene el privilegio de poderla utilizar. Bueno, música fractal. Se refundió hace muchísimo tiempo la gregoriana. Mira qué maravilla, cómo se da en la mano la música fractal, que es el futuro, con la música fósil, según la música mozárabe de Toledo. Venga, vamos allá. Efectivamente. Muy bien, aquí está el furor domine de Juan Ignacio de la Cuesta. Venga, bueno. Un abrazo tremendo, hasta la temporada que viene. Muy buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches.